a mi boca. Un presentimiento y me sentí maravillosa. Las cositas lindas no tienen por qué volver. No puedo explicarte, son poderes de mujer. Me sentí bonita, pasaba los años, pero yo lo hacía el pleno ver. Ese veía fruto, yo lo iba a morder. Me sentí bonita, pasaba los años, pero yo lo hacía el pleno ver. Ese veía fruto, yo lo iba a morder. Yo estoy llena de melancolía, yo estoy loca, estoy haciendo brujería. Yeah. Thank you. fórmula secreta. Thank you. secreta.